Yo, va, independiente, que la unidad sea nuestro puente. Bebamos juntos de la fuente, de la abundancia, del agua transparente, dando la gracia, cambiemos juntos el presente. Independiente, que la unidad sea nuestro puente. Bebamos juntos de la fuente, de la abundancia, del agua transparente, dando la gracia, cambiemos juntos el presente. Tallerista de una forma de vida, dándolo todo desde la partida. Miro para el cielo, tu compañía, esa energía que me motiva, tira para arriba. Si no fuera por ti, de mí, ¿qué sería? Serio, diría que aquí no estaría. Los tantos días varían, rodeados de influencia negativa. Algarabía que te faría a juventudes que buscan salida. Desde la tierra del ocupa, la autonomía maluca, que practica lo que educa y lo aplica en esta lucha. Planta rúcula, remolacha, hijo de la mamacocha, de la chicha y la mamacha, con la fuerza del que escucha. No paran las flechas, seguimos fuertes hasta la fecha, educando a nuestra cría, la secuela tan deshecha. Unión será este puente que conecte nuestra brecha. Son fuerza que cincha, la realidad pincha. Oh, el barrio organizado es el terror de todo el estado. Dice, oh, te quieren controlado, con miedo y desorientado. Di, oh, el barrio organizado es el terror de todo el estado. Di, oh, ellos te quieren controlado, con miedo y desorientado. Sigo sonando bomba como 90 en bumba. Sonido de macumba que hace mover las gambas. Chino natura sabia, hip hop dando la gracia. También a la lluvia, a las acacias. Eleva tu frecuencia, actúa con eficacia. Planta tu porro, no compres en la farmacia. La realidad en la tele no es primicia. Pura estrategia, su demagogia, alta falacia. Planta la semilla del maíz para ser consciente con todo lo que decís. Nos envenenaron la raíz, robando las riquezas naturales del país. A su paso se hace gris, envenenan a la tierra con su flea. No hay respeto al guaraní ni a ningún indígena de América Latina. Nativa es la zona en la que yo crecí. Hoy hay una mina y contamina mi existir. Desde la quinta con el combo, chinoterapia, vengo lo que tengo, lo pongo. Mentiras descompongo y me entretengo. Sé bien lo que yo valgo, entrelazando besos, mago de deseo, me hago independiente. Muestro los dientes, confío en mí porque se siente. Confío en ti en este puente, más eres libre entre la gente. Sentiste diferente, respeto para el frente. Abajo este sistema denigrante, lucho como lucha laburante. Seguiremos firmes sonando en tu parlante. Música consciente, mucha pa' que baile. Guerrero de la luz cuando la cosa arde. Oh, oh, oh, oh, el barrio organizado es el terror de todo el estado. Dice, oh, oh, oh, oh, te quieren controlado, con miedo y desorientado. Di, oh, oh, oh, oh, el barrio organizado es el terror de todo el estado. Di, oh, oh, oh, ellos te quieren controlado, con miedo y desorientado. El barrio organizado es el terror de todo el estado. Dice, independiente, cambiemos juntos el presente. Yo, va, independiente, que la unidad sea nuestro puente. Bebamos juntos de la fuente, de la abundancia, del agua transparente, dando la gracia, cambiemos juntos el presente. Cambiemos juntos el presente, dice Natura Sabia. Y acá estamos con el Thiago, que el otro día nos mandó un audio que bueno, que fue tremendo, porque fue el cierre de un programa muy importante para toda la barra alquimista, que fue el programa del 20 de mayo, y bueno, esa última aparición, esa grabación que nos mandaste, fresquita además, con la canción que La patria son mis hermanos que están sembrando la tierra. La verdad que fue un final tremendo y muy significativo. Thiago, y la barra te lo agradece. ¿Cómo anda la cosa? Bueno, muchas gracias, Feli, a vos y a toda la gente que estuvo prendida ahí en ese día tan especial. Que bueno, le quisimos imponer un poquito desde la visión desde el campo y la tranquilidad con la que también se dice presente y también se sufren y reflexionan algunas cosas, ¿no? Mirando al horizonte ahí con el frío gélido en la cara. y bueno, y tuvimos la oportunidad de escuchar a José Luis, que hoy lo vamos a volver a escuchar, también desde su beta artística, digamos. Que es algo en lo que también estaría bueno que nos detengamos un ratito hoy a pensar en cómo la producción de alimentos con esta perspectiva tiene un trasfondo cultural y artístico que es bien importante a destacar. La verdad que sí, y no a él, algunas cositas de las que él dijo, por ejemplo, acá no se vivió la dictadura, y eso es en parte es una realidad por las vivencias, lo que significa, pero en parte también tiene una parte, uno de sus rasgos es erróneo, porque en realidad sí fue una cosa territorial y hubo, y por más que la vida de algunas personas no haya en apariencia cambiado, sí sus derechos y algunas de sus cualidades como ciudadano no las tenían, de sus posibilidades y responsabilidades de derechos como ciudadano no las tenían. Sin embargo, después uno piensa, terminada la democracia, quizás haya gente que vive también en condiciones donde sus derechos tampoco son respetados. Entonces, la verdad que esto una visión, a mí particularmente me despertó muchas cosas esa parte, entre otras que también se rápidamente se digirieron como sensacionales y sumamente interesantes, ¿no? Sí, es como esa visión que de alguna manera es... Es y no es, pero también es funcional a ese sistema. Lo que voy, porque es como que se diga que acá hay sectores en donde no se notaron los cambios que se hicieron en relación a la pandemia, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque bueno, quizás los casos fueron menos o bueno, pero en sí la tensión es generalizada, el monotema es generalizado, o sea, todo el mundo habla desde una misma fuente de información, de alguna manera estamos como permanentemente con eso presente, y eso ya es todo una incidencia en nuestra vida, lógicamente, y bueno, y con eso hay sectores a los que seguramente se hayan sentido un poco más oprimidos que otros, pero esa sensación que es, no puedo comparar porque yo no estaba vivo en ese momento, pero digo que es similar a la que se vive hoy en algunos aspectos de bueno, una tensión imperante ahí que nos rodea, que no sabemos bien hasta dónde nos va a limitar, pero que nos está limitando y a mucha gente la está haciendo cruzar de vereda hacia un sector donde creía haber abandonado y ahora está otra vez con muchísima incertidumbre. No, y otra cosa que, sin embargo, cómo él se solidariza, más allá de no haber tenido un contacto como sí tuvo otras personas, uh-huh. Igual su solidaridad y su sufrimiento como parte de un colectivo, que eso también me parece increíble. Así que, de verdad, Thiago, fue una entrevista sumamente rica y además en ese momento, sinceramente fue muy disfrutable. Le quiero mandar, si me permitís, le quiero mandar un abrazo grande a mi amigo Raúl, que falleció su mamá, la querida Sonia, que yo la quiero mucho y hace muchos años, y que tuvo que bancó a sus hijos en las buenas y en las malas. Así que bueno, le mando un beso grande y le mando un abrazo grande a la barra del Club Paysandú. Hoy tuvimos la muy triste noticia del fallecimiento de un tipo sensacional, joven, pero sensacional, del Nero Mario, que nos dejó como... Perdón, Thiago, pero quedamos como de un momento al otro. Así que bueno, le mando un abrazo grande a mi amigo Raúl, a toda su hermano, el Flaco, al Neno, a los tres. Y le mando un abrazo grande a toda la barra del Paisa también. Y bueno, son tiempos complicados en cuanto a muerte. Alta falacia, planta la semilla del maíz, para ser consciente con todo lo que decís, nos envenenaron la raíz, robando las riquezas naturales del país, a su paso se hace gris, envenenan a la tierra con su flí, no hay respeto al guaraní ni a ningún indígena de América Latina, nativa es la zona en la que yo crecí, hoy hay una mina y contamina mi existir, desde la quinta con el combo chino terapia. ¿Te parece, Thiago, si vamos a escuchar un tema más? Escuchamos Independiente de Natura Sabia, estamos escuchando Natura Sabia, después nos metemos con Natura. ¿Sabes, querés hacer algún comentario? No tengo tanta información, simplemente bueno. Los escuché, me encantó, me enteré ahí de costado de que están vinculados con Punta Negra y con Maldonado, así uh-huh. que son Creo que por lo menos uno de ellos se ha venido a vivir en este último tiempo para esta zona. Y bueno, y las imágenes, los videos con los que nos comparten y sus letras notoriamente tienen una alta vinculación con este espacio y con la lucha por defender la tierra. El teléfono para el SMS, para comunicarse, el número para comunicarse por SMS o por WhatsApp acá con Alquimia es 092-35-1025, 092-35-1025. Recuerden que es otro el número de contacto que el de Montevideo, el de habitual de la M24, pero la M24 es muy grande, acá tiene su casa en Maldonado. De aquí sale Alquimia y su número es 092-35-1025, arroba Alquimia M24 en Instagram. Le mando un abrazo grande a Gabriel del Cerrito. Dice: buenas y alquimistas tardes. Ayer descubrí la pólvora. Me prestaron un libro que hacía tiempo quería leer, de un tal Alejandro Dolina, El bar en el infierno, y me encuentro en el prólogo del arranque de un programa de radio que me acompaña todo por las tardes. Nada, ni idea de qué va a ir hoy el programa, así que con el chaca chaca sabroso y caliente, siempre critica la falta y goza la gente. Abrazo de gol, Felipe, y vamos arriba, Gabriel. Primer mensaje que lleva al 092-35-1025. Estamos escuchando Natura Sabia, Independiente, escuchamos recién, y ahora vamos a oír Ritmo Natural. Suena Natura Sabia en Alquimia. Ah, esta canción está acompañada de Belén Furiati. Acá tenemos a una Fernandina que ya hemos pasado acá en Alquimia hace bastante tiempo. Poesía. Cuatro elementos, mi cultura. Cuatro elementos, la natura. Vida pura, ritmo que depura. Música que cura en este instante. Música pa' grandes y pa' infantes. Fe en el arte de salir adelante. Conectarte parte por parte. Concientizarte. Pintura por el aire. Graffiti, tu murales. Agua sobre la chapa. Dice que me te escraches. En sí que sube fuego. Breakers en el suelo. De la tierra mi sueño. De tu vida ser tu dueño. No caer en el engaño. Cumplir metas con empeño. Año a año, contemporáneo. Vamos entendiendo qué estamos haciendo. Qué está pasando. Vamos aprendiendo, transparentando, floreciendo, desintoxicando. Súmate a este bando, no pueden controlar, no, no. No pueden controlar, no, no. No pueden controlar, no, no. No pueden controlar, no, no. No, no pueden controlar, no, no. No pueden controlar, no, no. No pueden controlar, no, no. No pueden controlar, no, no. Ritmo natural, ritmo natural. Ritmo natural. Di che sia l'amore a trascender dolore, a comprender naturaleza. Di che sia l'amore a trascender dolore, a comprender naturaleza. Sin aparentar, aprendiendo a amar más. Pensando bien antes de jugar. El que poco tiene mucho para enseñar. Me propuse sanar, alumbrar a la oscuridad. Mediante métrica, no pretendo que sea exacta. Basta dejar la voz cuando las canta. Escribiéndola hasta las tantas. Energía que te levanta en la ciudad o entre las plantas. Dime qué sabes, dime qué falta. Si no sabes, no digas nada. Mejor callar que decir pavada. Y esto no para. Ritmo natural que como cóndor abre la sala. Seguimos pa' adelante a carcajada. Decidimos lo que el destino depara. Si atraemos lo que piensa, lo que escribe, lo que canta. Aprovecha tu día con alegría, sin excusas. Si te cansas, toma fuerza, despereza. Si está todo sobre la mesa, toma la lanza. Caza los peces, tacha los meses. Sigue las lunas, estando donde todo se divirtúa. Cambia la rúa y conectate con la natura. Y conectate con la natura. Beep, beep, beep. poesía. Cuatro elementos mi cultura, cuatro elementos la natura, vida pura, ritmo que depura, música que cura en este instante, música para grandes. Decía hoy, rezaba, arroba alquimia24 en Instagram, hoy en Alquimia, ahora que sabemos que Uruguay produce alimentos para un sistema de distribución disfuncional, ¿qué comemos los uruguayos? ¿Cómo repercute esa industria en nuestra salud? Suena Natura Sabia. Chiago. Bueno, hace dos semanas estuvimos conversando acá sobre esa máxima que rezaba que Uruguay era un país productor de alimentos para 30 millones de personas, potencialmente para 50 millones de personas dentro de 20 años, 30 años. Fuimos junto a Alberto Pérez, Alberto Gómez Perazzoli en su presentación, en su trabajo llamado Uruguay, país productor de alimentos para un sistema alimentario disfuncional, fuimos dándonos cuenta de que ese número estaba un poco inflado. Primero porque basábamos esos datos en las calorías. Y contábamos a esta soja que producimos y maíz y granos como parte de esas calorías, siendo que son calorías que nosotros no llegamos a consumir directamente, ¿no? Que primero son alimentos de animales y a partir de ahí se transforman en alimentos para personas y ahí ya esa eficiencia energética se perdía, se diluía. Y también ahí ese mismo informe nos fue develando que a nivel alimenticio estamos bastante alejados también del mínimo necesario para una dieta saludable según la FAO, ¿no? Se recomienda ingerir aproximadamente entre 400 y 500 gramos de fruta y verdura por día. Y los uruguayos consumimos aproximadamente la mitad de eso, 200-250 por día. Al año se producen aproximadamente, consumimos la mitad del mínimo recomendado. Y a su vez también Uruguay es productor de la mitad de ese porcentaje. O sea, Uruguay produce esa mitad de fruta y verdura necesaria, pero que no abastece en su totalidad el mercado interno, y eso está generando unas nuevas dudas, unos nuevos hábitos de alimentación, quizás basados un poco en esa lucha del mercado entre, bueno, no produzco más porque como acá no se come tanto, producir más me generaría una baja del precio de ese producto, una mayor oferta genera una baja de ese precio, entonces ya no es tan rentable. Pero está haciendo que Uruguay importe muchas cosas que en realidad perfectamente podrían producirse acá. Pero el problema mayor se da en un hábito alimenticio que es aumentar el consumo de alimentos ultraprocesados, ¿no? Y eso es una gráfica que uno la puede ver perfectamente, que ha venido aumentando justamente el consumo de ultraprocesados en los últimos años, siendo Uruguay uno de los peores países de Latinoamérica en ese consumo, con un aumento de en las últimas dos décadas de 150% de ese consumo, a la vez que ha ido bajando el consumo de frutas y verduras. Es cada vez comemos peor. Indirectamente proporcional. En mediados de los 80, el consumo de carne era muy similar al que tenemos de ahora, pero el consumo de frutas y verduras era el doble. Y ahora hemos ido bajando ese consumo a la vez que hemos ido aumentando el consumo de ultraprocesados, siendo, te repito, entre los países más de peores números, digamos, con aumento más grande en Latinoamérica, acercándonos a ese consumo de países desarrollados, que es exactamente incompatible con su salud, digamos, ¿no? A medida que los países van desarrollando, se van comiendo peor, es increíble, pero... ¿Qué clase de desarrollo es esa? Es la primera, una de las preguntas. Claro, es un desarrollo absolutamente económico y consumista y muy poco basado en una política de salud, digamos. El Ministerio de Salud Pública del Uruguay generó hace 5 años, en el 2016, una guía alimentaria para la población uruguaya para una alimentación saludable, compartida y placentera, dice. Y ahí empieza a arrojar un montón de números. Esto está obviamente al alcance de todo el mundo, lo pueden buscar por ahí, ponen MSP, guía de alimentación y va a aparecer. Y el primer dato con que uno se encuentra es que en el país, de cada 10 adultos de 25 a 64 años, 4 presentan sobrepeso y 3 obesidad. ¿Cómo? ¿De vuelta, Chavo? De cada 10 adultos, ¿sí? Eso implicado entonces el número entre 25 y 64 años, ¿sí? 4 de ellos tienen sobrepeso. El 37% ya tiene sobrepeso. O sea, cada 10 hay 4 que tienen sobrepeso. Yo, por ejemplo. Y 3 de esos, o sea, 3 más, presentan obesidad directamente. O sea, de cada 10 uruguayos adultos, hay 7 que están con problemas de sobrepeso. Sí, tremendo, es horrible. El sobrepeso y la obesidad afectan cada vez más a mayor cantidad de jóvenes e incluso adolescentes y niños. 4 de cada 10 jóvenes de 15 a 24, o sea, bajando la franja etaria ahora, de 15 a 24 adolescentes y jóvenes adultos, 4 de ellos presentan sobrepeso, o sea, 3 sobrepeso y 1 obesidad. O sea, 4 de ellos tienen problemas, digamos, uh-huh, de sobrepeso. Hay un 10% de los uruguayos adolescentes con obesidad. Y en adolescentes de 13 a 15 años baja un poquito ese número, es 20% con sobrepeso y 7% con obesidad. O sea, va aumentando de 13 a 15 años, son 3 de cada 10 los que tienen problema. En jóvenes de 15 a 24 ya son 4 y en adultos de 25 a 64 ya son 7. O sea, es a medida que vamos creciendo, nos vamos alimentando cada vez peor y comiendo cada vez peor. A medida que vamos de alguna manera siendo más autónomos en la decisión, vamos eligiendo mal. Y eso puede traer implicados, no lo sé exactamente, pero uno puede deducir también que si come mal el adulto, que es el responsable de cómo come el adolescente o el niño, también ese sobrepeso en los adolescentes puede tener que ver por cómo come mal el adulto, ¿no? El adulto en este caso que abastece la mayoría de los casos del alimento. Y de alguna manera, en realidad, por los números que manejamos, es nos preocupamos hasta mientras sea un niño. E incluso te diría que no tanto, porque también hay números de niños muy muy chicos, sí, con alto número de incidencia en sobrepeso. Pero digamos que el alimento es, de alguna manera, en el núcleo familiar, importante o primordial mientras sea niño. Luego vamos como lentamente dejando ese espacio liberado a un trámite, digamos, ¿no? En esta misma guía dice, la soledad del comensal se manifiesta, por ejemplo, cuando una familia ve televisión o atiende el celular durante la cena, o cuando varias personas se sientan en la misma mesa a comer de forma aislada. De ese modo, cada uno frente a su plato y frente al televisor vacía de contenido la mesa, donde tradicionalmente no solo se servía comida, sino también comentarios, recuerdos e historias se compartían. Las conexiones sociales que construimos y establecemos alrededor de la mesa contribuyen también a nuestro bienestar. De alguna manera hemos ido cambiando el hábito de consumo e incluso lo vincula también a cuando comemos solos, comemos más rápido, tendemos más a comer una comida procesada, a no complicarnos por ese tema, digamos. Y eso va haciendo que estamos consumiendo comida por una cuestión mucho más de saciar nuestra necesidad básica y de llenarnos, más que de alimentarnos, ¿no? Eso notoriamente genera en nuestro cuerpo unas reacciones que no son las más deseadas a la hora del descanso, a la hora de la inteligencia, a la hora de estar frescos mentalmente. Entonces, me parece que de alguna manera debemos ir contemplando este hábito del alimento y de comer sano, digamos, y comer en familia como un hábito trascendental en nuestra vida. En el 2013, dice, se consumieron 150 kilos de productos ultraprocesados por uruguayo. Recuerdan que la cifra de consumo recomendado para los uruguayos era, para una dieta saludable, era justamente 150 kilos por año aproximadamente de frutas y verduras, que Uruguay estaba comiendo la mitad. Bueno, acá está esa otra mitad, digamos, que son esos 150 kilos de productos ultraprocesados por uruguayo. O sea, es notorio no come, el lugar. Lo que no come de fruta, de alimentos sanos, los come de alimentos ultraprocesados. Come lo mismo, pero la mitad mal. Claro, o sea, estamos haciendo esa misma necesidad, pero en una dirección un poco contraproducente a nuestra salud, y los números nos lo reflejan. Y ese aumento, además, es bastante importante. Pero, como decíamos, no es una cuestión solamente de los adultos. En 7 de cada 10 de los estudiantes de 13 a 15 años son inactivos, dice, y 6 de cada 10 son sedentarios, ya que pasan 3 o más horas del día sentados, ya sea frente al televisor, frente a las computadoras, estudiando ahora también. Entonces, también genera un poquito la alerta de la actividad física, que es imprescindible en la alimentación y en la salud, ¿no? Pero a mí me interesaba también, además de tirar estos números que me parece que ya a la hora de hábitos naturales y de comportamiento ya son bastante importantes, me interesaba como también compartir. A veces no tenemos muy claro de qué hablamos cuando hablamos de ultraprocesados, digamos, ¿no? No tenemos muy claro qué es lo que estamos comiendo cuando decimos, bueno, no sé, vamos a comernos unas papas de chips o incluso un pancho, ¿no? ¿Qué tiene adentro ese pancho? O sea, ¿qué de uno decir, bueno, voy a comer carne hoy? Que la carne de vaca contiene eso, carne, ¿no? Y a pasar el pancho, que contiene carne vacuna, fécula de papa, gordura suina, leche en polvo, fosfatos, sal, dextrosa, ¿qué es eso, no? Especias, ácido ascórbico, nitrito de sodio, todo eso contiene un pancho según esta guía alimentaria. Contame de qué se trata, porque no sé qué estoy comiendo, sinceramente, ahí, ¿no? Y uno cree que está, bueno, alimentándose a partir de eso. Lo mismo con un fiambre, por ejemplo, ¿no? Que tiene, sí, carne de cerdo, pero después tiene agua, sal, proteína de soja, de esta soja industrial, ¿verdad? Leche en polvo, dextrosa también, fosfatos, carragenina, antioxidante, nitrito de sodio. ¿Qué tendrá eso que ver con el cerdo, digamos? Si, continuemos con por ejemplo, las hamburguesas. Carne bovina, agua, proteína de soja, sal, glutamato monosódico, polifosfato de sodio, etirbonato de sodio y ácido nicotínico. Como sabemos lo que estamos consumiendo, cuando consumimos, por ejemplo, un ketchup, para ir bien básico. Es muy, muy, muy tremendo lo que estás haciendo. Vayamos del tomate, o sea, consumiendo un tomate solo. Bueno, pongamos una conserva de tomate. Tomate, cebolla y sal. Bien. Ahora, comamos un ketchup. Agua, azúcar, vinagre, pasta de tomate, almidón modificado de maíz, sal iodada, benzonato de sodio, que es un conservante, saborizante idéntico al natural, a tomate, colorante natural, colorante artificial rojo 40. Pero ¿dónde está el tomate en todo eso que estamos consumiendo y no tenemos idea que estamos produciéndolo, ¿no? Y después, ¿podemos seguir con este juego? ¿Lo puedo hacer? Alguno más. Yo tiraría alguno más, ¿eh? Me parece muy interesante lo que estás diciendo. De verdad, me parece muy interesante. Bueno, por ejemplo, a veces cuando decimos, comprémonos un juguito a un juguito, nuestro... los juguitos son lindos, me gustan. Bueno, un juguito que de Durazno. Ahí va, un juguito de Durazno, esos de las marcas que hay de todos. Hay marcas uruguayas, hay marcas argentinas. El paso número uno es un Durazno. Después, si queremos hacer un procesado nuestro, le podemos poner, por ejemplo, granos en almíbar, entonces durazno y azúcar. Eso sí, lo hacemos, hasta sí, ahí llegamos nosotros. No. Ahora, démosle un juguito al nene que se va para la escuela. Tiene agua, jugo concentrado de durazno, jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar, vitaminas, ácido cítrico, ácido ascórbico, enribonato de sodio, aromatizante, jarabe, maltodextinas, aromatizantes, vitaminas, sulfato ferroso, acidulantes, ácido cítrico, pestinas, acesulfame K, contame qué es eso, aspartamo, guima yatán. ¿Todo eso tiene el juguito? Todo eso tienen los juguitos. Bueno, ni te digo si vayamos a un juguito en polvo, por ejemplo, ¿no? Ciclamato de sodio, aspartamo, dióxido de titanio y tartacina. Bueno, y nombres que realmente yo no podría producir en este momento. Pero ahora pensemos, bueno, el alimento hecho en casa con harinas, por ejemplo, ¿no? Bueno, un pan lleva harina, agua, levadura y sal. De ahí pasemos a, por ejemplo, una galletita o un alfajor. Harina de trigo fortificada, cobertura símil chocolate, azúcar, aceite vegetal hidrogenado, cacao en polvo, emulsionante, lectina de soja, aromatizante, que nunca es la vainilla mismo, es un aromatizante símil vainilla, grasa vacuna refinada, almidón de maíz, jarabe de fructosa, sal, leudantes químicos, como el bicarbonato de sodio, un palechip, por ejemplo, ¿qué tiene? ¿Cuánto tiene de maíz ese palechip? Tiene cereal de maíz, aceite vegetal, maltodextrina, sodio, sólidos de la leche, sal iodada, aceite vegetal parcialmente hidrogenado, harina de soja, queso, glutamato monosódico, almidón modificado, ácido cítrico, proteína de soja, colorantes, harina de maíz, achicote, inosiato de sodio, ácido láctico. Inosiato de sodio, che, explíquenme qué estamos comiendo cuando en un cumpleaños le ponemos una mesa a los niños llenos de palichip, de pildoritas y de papitas chip para que disfruten de esa bomba de energía, de digamos, ¿no? Sí. Y de cosas que nadie sabe bien de qué se tratan, pero bueno, uno los pone ahí y ellos quedan contentos porque están absolutamente excedidos de estímulo, digamos, ¿no? Para las papilas gustativas, para... Uno de los problemas que tiene esto de cuando uno no tiene demasiado control es que está en un alfajorcito chiquito, hay un montón de cosas que estimulan al cuerpo y que en sí... por sí solas ya serían capaz que suficiente alimento por la concentración que tienen de azúcares, de sales, no sé qué, ya serían, bueno, si te comes uno y ya más o menos resolviste bastante, o que tiene otro montón de cosas que mejor no comerla, pero claro, al ser rico y chico y concentrado, uno deja de lado la parte nutricional del alimento y pasa a saciar el popular bajón, digamos. Y totalmente. Entonces ya terminás comiendo un exceso de algo que en sí, a nivel de nutrientes, ya con uno capaz que hubiera estado bien o directamente preferible evitarlo, pero que por su sabor, digamos, y por lo que genera a nivel placentero... No, nos termina como atrayendo mucho más de lo que realmente debería. Y chavo, además hay una cosa que es, una cosa es comer un pancho cada tanto, salís y te comes un pancho, cuando andás con hambre te comes un pancho, te tomás una vez un juguito, un día te compras unos papas chip, otra cosa es darle día por medio y hacerlo como una cosa regular, porque... Pero es que en realidad, la papa chip, no sé qué, capaz que no lo comes tan seguido. Ahora, una nugget... Claro. Hay muchas familias que sí. Sí, panchos. Panchos sí, mortadela sí, hamburguesas lo mismo. Bueno, vayamos a algunos ejemplos de las diferencias que tiene entre comer un pedazo de carne, por ejemplo, en calorías nomás, ¿no? Cada 100 gramos de carne, cada 100 gramos de carne vacuna en caloría tenemos menos de 150. 150 calorías en un cuadril, por ejemplo, sí, ¿no? Ya si nos pasamos a la hamburguesa ultraprocesado, eso ya se duplica y es arriba de 300. ¿Qué tiró? En un pancho es entre 200 y 250, lo que en carne era menos de 150. En una mortadela ya son más de 300 y en una nugget es más de 350. O sea, la nugget tiene muchas más calorías que un pedazo de carne y de que cualquier otro de estos procesados. En sodio, lo mismo, mucho peor. Un pedazo de carne no tiene menos del 100, claro, gramos, y una nugget, por ejemplo, está entre 800 y 900 en sodio, ¿no? O sea, esas son las sales que se le agregan en todos estos otros productos. Sí. Lo mismo que con el jamón, 800 y 900, una mortadela anda en ese mismo número también. En grasas totales, cuando en 100 gramos un pedazo de cuadril, por ejemplo, tendría 5 gramos de miligramos de grasas totales, la nugget tiene 27. La mortadela tiene 25. O sea, de 5 a 5 veces más, digamos, claro, ¿no? Entonces uno dice, me estoy alimentando con una nugget de pollo realmente. O sea, ¿tiene pollo esa nugget o qué tiene? No solamente es muy dudoso el pollo, sino que además te metes otro montón de cosas que son muchas más calorías, mucho más sal, una cosa tremenda, es tremendo. Cuando uno ve los datos ahí, Thiago, asusta un poco. Bueno, y yo no quiero seguir tirando. No, Este juguete lo pueden hacer perfectamente buscando esta guía de alimentación de 2016 del Ministerio de Salud Pública. Pero simplemente quería como compartir un poco de eso, ¿no? Lo importante que es a veces mirar la etiqueta de lo que estamos comprando y decir, bueno, pero ¿cuántos de estos productos que me nombran acá yo sé que son? Entiendo de qué se trata, ¿no? Y ahí sobre todo el aspecto cultural, o sea, la implicancia que tiene pensar en un alimento para compartir en la mesa con otra gente, en pensar en cocinar, ni que hablar, chico, que es un acto absolutamente además democrático, porque ya lo pueden y lo hacen todos. Yo tengo la hermosa oportunidad de cocinar con un sobrinito que no cumplió 3 años todavía y él cocina a la par mío y se mete en ese mismo juguete que en realidad nos termina tomando una hora muchas veces. O sea, el aspecto cultural que tiene... Social, ni que hablar. La alimentación es muy importante. Y lo que abre eso también, y ahora venimos con la parte en donde quiero presentarles el otro aspecto de este productor de alimentos, que es José Luis Bazano, el hombre que de Chacra Niñacundá, ahí en San Antonio, en Canelones, que produce productos de secano, ahí papa, boniato, cebolla, ajo, zapallos, de manera agroecológica, es parte además de esa red nacional de agroecología, pero que también está muy enfocado en todo el otro aspecto que incluye esa práctica, que es el aspecto artístico también, ¿no? Y estar conectado con la gente que viene, que sabe que viene con el objetivo de alimentarse mejor, estar conectado con la lucha y la resistencia que implica hacer un alimento de esta calidad, y además con el entorno, que es un entorno saludable, un entorno amigable, como el del campo, el de la naturaleza, plantando un montón de cosas en familia, compartiendo con la familia los espacios y también las actividades. Y eso despierta a poetas, despierta a músicos, como ya escuchamos, y hoy los vamos a invitar a compartir también ese otro aspecto social, cultural y hasta artístico que tiene la producción de alimentos como espacio generador y espacio fuente de esta arte en torno a la alimentación. Yeah. Ciclo natural. Nathaniel en el beat. Transmutantes del templo del tiempo. Como un ladrón en acecho, montes bajos y repecho, junto semillas de olores, formas, tamaños, colores. Siendo por ahí sin conocerme, será que elijo verme transparente. Para implantar en el parque un joven muy importante, que empezó de un gran dolor cuando cambió de color. Y aquella juventud ignorante se transformó en importante, por lo que voy a dejar y lo que voy a llevar. Recito potentes, rimas calientes, arriba frente de aquel que ama. Como ladrón en acecho me ven mirando hacia el cielo, águila, jote y halcones, golondrinas y garzones. Siempre fueron mis pasiones, aunque éramos cazadores. Hoy las caso de otra forma, en imágenes, sin ondas. Frunciendo el ceño pasa algo extraño, nos hacen daño, nos venden y compramos. Ya no soy depredador, hoy soy un poco mejor. Amo a la Pachamama, tengo chácara y no granja. Como un ladrón en acecho, siento que robo y que debo. Esa energía es mía, la belleza de la vida, la belleza de robar semillas para sembrar. Que los que mueven el mundo son gente brava. Invadiendo con pasión parque, jardín y portón, que quita esa ansiedad que dentro mía está al ver un árbol, un ave, una flor o más, quién sabe, un gnomo, un hada, un duende, elementales y siempre un ángel guardián que abogue por mí para que no roje. con la energía autoridad que todo mueve. Es el hip hop con la conciencia que promueve. Que muevas el coco, el esqueleto, los focos, puntos de vista. Te invito a que tu esencia se desvista. Con poco haremos mucho. Largase pucho, cultivate, plantate, no se hace rucho. Dale pa' delante. Esta guerra fría no es tuya ni es mía. La manejan otros, peleamos nosotros. Los pueblos del mundo, izquierdas, derechas, los rusos, los gringos, pobreza y riqueza. Hoy están allá Irak e Irán, Libia, Siria, afganos, pueblos africanos. Antes fue Vietnam y El Salvador, el plan corto, Cuba, y huyeron los dos. Para mi gente que sabe que juntos somos fuertes, que conectados somos fuertes, que va para el que lo siente, hijo rebelde, siempre pa'lante, siempre estaremos fuertes. Dejaron miseria, muerte y rencores, y hoy aún quién cree que son los mejores. Los mejores no, mejores nosotros, los pueblos del mundo que lo hemos sufrido. Seremos grandiosos cuando ya unido por la paz mundial sin ser invadidos. Se equipa por la conciencia que promueve. Pronto llega ya al final, se va a terminar. Sus estructuras caerán tras mutuas. Nos gobiernan hoy multinacionales, tienen el poder en teles y cables, en semillas, en genes y en celulares, en remedios, bióticos, virus, enfermedades, y usan el miedo mostrando la sangre y la juventud, dice, se ha perdido. Yo creo que no, será nuestro alivio para que no crean más en los mejores. Ya llegará, si no nos unimos, vendrán por nosotros, somos su destino. Ya saldrán petróleo y puertos profundos, desertificará la soja y el glifo. Se irá la bonanza, el pueblo dormido tendrá que pelear contra el consumismo. Despertemos antes, después el destino será de los hijos, mis hijos, tus hijos, y ya los mejores no serán amigos. La vida es un instante. El titular de CX273, 102.5 FM Maldonado, es el Cambio UY SRL, integrado por Mirela Martini y Sergio Rojas. Decreto 387/11. Adiós, juventud. Bizarro presenta las nuevas ediciones en vinilo de Jaime Ross. Calle Durazno. Siempre son las 4 y Mediocampo ya están disponibles en este clásico formato. El mostrador servirá de tablero. Pedilas en Palacio de la Música. La Liga Uruguaya de Básquetbol se juega, se vive, se palpita. En último cuarto, en M24, escucha distinto, 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. La LUC elimina la representación docente, debilita la educación pública y precariza las condiciones de trabajo y de estudio. Si derogamos 135 artículos, ganamos todas y todos. Reafirma tus derechos. Reafirma la democracia. ¡Viva la educación pública! FENAPES, PIT-CNT. Usa transporte colectivo. En Cucha, viaja seguro. Cumpliendo con los protocolos contra el COVID-19, todas nuestras unidades son desinfectadas permanentemente a la llegada de cada viaje en nuestras terminales y predios. Todas las unidades de nuestra empresa tienen láminas de seguridad con protección contra los rayos UV y que están homologadas por la Skin Cancer Foundation. Y recordá, cuando subas a una unidad de transporte colectivo, usá tapabocas y además descarga la aplicación Coronavirus UY. Yo te cuido a vos. Vos, cuídame a mí. Cucha, siempre iremos contigo. Cuesta caro tu pasar. pasan factura. Si sos basura, vas sin censura. Tristeza en auto, un fin, inseguridad. No va a terminar si todos quieren lo que tienen los demás. Ideales de belleza que nos hacen desear. Estereotipo tipo necio del negocio individual. Competencia criminal, empresarial. Explotación de aquel que necesita más. Principio de esta guerra que no va a terminar. Mientras luchen por el poder y no por la humanidad. Ocúpate de mar a tu paz. Soltar lo que hace mal, luchar para cambiar. Al expresar, sudar al bailar. El corazón calentar con este tango rap del Río de la Plata. Donde deba llegar, pasando por Punta Preta. En la libreta plasmar lo que mis siete cuerpos interpretan. Al conectar, sobre este tren vas a saltar. Es el poder del bombo clap, del bombo clap. Es el poder del bombo clap, del bombo clap. Es el poder del bombo clap, del bombo clap. Es el poder del bombo clap, del bombo clap. Del bombo clap, del bombo clap. Vengo a encontrarte para encontrarme por el power que han de darme. Los bombos con los cenares y unos flows originales. Desde el templo del tiempo a todos los puntos cardinales. Invocando a nuestra esencia y sus saberes ancestrales. Transmutando lo denso sobre un tango en papel. Porque callar lo que pienso sería ser conmigo cruel. Y para no perder el riel de ese camino a la miel. Seré fiel al rap aquel que afronta contra luz bel. Cercaña a nuestros pares, es poesía en estos lares. Utopias y hacia andares, en amor hacia escolares. En heridas y pesares, los valores de mi mar. En el aire con sus cantares y los eventos más vulgares. Vengo a encontrar al mundo en el punto que tocó. Orando paz para el difunto y salud para el que nació. Y si me toca ir dándome tumbo, es que no tumbo mi voz. Porque hoy mirando arriba canto desde el suelo, perdón. Agradeciendo a lo mundano y mi cultura hip hop. Porque me dio libreto en blanco para escribir mi guión. Aquello que busco yo, salud y paz, felicidad y más que dinero el amor. Salud y paz, felicidad y más que dinero el amor. Salud y paz, felicidad y más que dinero el amor. Salud y paz, felicidad y más que dinero el amor. Salud y paz, felicidad y más que dinero el amor. Hoy conduzco mi propio tren, no hay vaivén, lo que luzco mi propia fe. Consciente en este viaje, creo en encontrarme. Creo voy bien, creo voy bien, creo voy bien. Hoy conduzco mi propio tren, no hay vaivén, lo que luzco mi propia fe. Consciente en este viaje, creo en encontrarte. Creo voy bien, creo voy bien, creo voy bien. Arrabalero, de la calle un pasajero. Enfocando pa'l sendero, sincero, sin pero, sin pelos en la lengua. Resistiremos, perduraremos, lo verdadero. En este juego, hijo mi credo, abre el valero pa' que pasen cosas nuevas, compañero. Hay que remar cuando se pone feo, alzar la vela cuando el viento viene bueno. Compañera de mi tierra, mi galera, cosa buena, libre, crea mi tarea. En este plano labrar las utopías de mi comunidad. Antes que se la lleve la marea, vamos a estar poniendo el pecho a todo aquello que nos pueda pasar. Sobre una estrella voy a depositar toda mi fe por lo que fui, por lo que soy y seré. Agradecido de cada renacer. Del encontrarme con mi ser y de volverte a ver, de volverme a ver, de volverte a ver, de volverme a ver, de volverte a ver, de volverme a ver, de volverte a ver, de volverme a ver. Hoy conduzco mi propio tren, no hay vaivén, lo que luzco mi propia fe. Consciente en este viaje, creo en encontrarme. Creo voy bien, creo voy bien, creo voy bien. Hoy conduzco mi propio tren, no hay vaivén, lo que luzco mi propia fe. Consciente en este viaje, creo en encontrarte. Creo voy bien, creo voy bien, creo voy bien. Desde el templo del tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Tremendo, muy bien este tema. Salud y paz, paz, felicidad y más que dinero el amor. Muy bien este tema. Este tema está muy bien. El poder del bombo clap. Natura Sabia. Tremendo. Voy de vuelta. ¿Puedo leer mensaje, maestro? Por favor. Vamos arriba, dice el gran Willy de Lausana. Que, buenas tardes, queridas tardes, alquimistas. Querido el negro Mario Hogar. Querido por todo el mundo. Triste noticia, Willy de Lausana. Muy triste noticia, Willy, querido. Aguante, Natura. Felipe, abrazo. Un abrazo grande, Willy. Vamos arriba, un abrazo para toda la barra del Paisa. Dice acá, amasando... Mirá, Lourdes. Amasando pan de masa madre... Y dice, estamos en plena cosecha y aparece una foto de papas, cantidad enorme de papas. Así que la barra ahí en Pueblo Den está cosechando papas. Así que va a haber que ir. Masa madre y papas, ¿qué te parece? La paleta tiene un 30% de carne de cerdo, dice. Es el Tano sumando, como diciendo, cuando comes paleta, cerdo, búscalo por la C. Dice acá el gran Adrián desde el Cerro, interesante el programa, abrazo del Cerro de Montevideo. Nos envenenan con los alimentos, dice Adrián. Dice Rubén, saludos. Me acuerdo que las viejas lo primero que le daban al bebé era un panchito con el puré. Dice el Rubén, después dice el Agus, que está escuchando, vamos arriba Agus. La búsqueda de dopamina en la alimentación y la oferta de dopamina en productos de sabores artificiales que luego provocan que a un zapallito no se le sienta gusto a nada. Son otro tipo de falopa. Y el supermercado, un dealer. Yo soy fan de la alimentación paleolítica, dice el Agus. Y sí, realmente. Lo bien que haces, Agus. Saquen la cuenta de cuánto cuesta un kilo de hamburguesas de cualquier marca. Pregunta Daniel de Costa Azul. ¿De verdad? Sí, sí. Carísimo. La verdad que no consumo, pero me imagino que... No, muy caro. Si uno suma hamburguesa, es una... Bueno, elección. Depende. A veces compras unas que son una especie de lasquita de cartón así. Que bueno, que salen un poco mal. Dice el Pocho, y después te reducen los límites.